Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bienvenidos al programa de junio de GeoCastaway. Esto es un podcast de geología y de ciencias de la Tierra. Yo soy Carles, que nunca nos presentamos. Hoy es 24 de junio del 2011, viernes, y como siempre, al otro lado del ordenador, de internet, de Skype, pues está Óscar. Jané, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carles, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo va ese sueño? ¿Has dormido? He dormido. De momento estoy durmiendo mucho. Vale. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Aquí estamos ya. Formamos un podcast de papás ya. Sí. Muy bien. Pues nada, aquí contentos y tranquilitos, que hoy es día festivo y nada, aprovechando para grabar un poquito. Es verdad que ayer fue San Juan. No, hoy es San Juan, ayer fue... Perdón. Sí. Bueno, ya como aquí no se celebra... Ya ni sé qué día toca. Ya te olvidas. Tengo que dar unos saludos rocosos y fracturados para Laura. Y no pienses que esto ha sido idea mía, esta frase. Ella me lo dijo. Quizás se pensaba que no lo iba a decir, pero... Pensaba yo que era uno de tus chistes famosos, pero ya veo que no. Te lo ha pedido no, bueno, supongo que habrás visto que mis chistes famosos ya han pasado ya solo del audio al cómic. Sí, ya... Así que... De que hay cosas nuevas por ahí. Así que invito a nuestros oyentes que se pasen por el blog y, pues nada, hacemos algunos chistes de humor geológicos. Chistes de humor, cuidado. Tú te lo guisas, tú te lo comes, Yo no he dicho nada ahí. Chistes de humor, porque, no sé, ¿de otro tipo hay? Creo que no, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente? Entrando en materia, porque hay bastantes cositas que comentar. Pues ha habido mucho movimiento, ¿no? Sobre todo tenemos temas volcánicos y movimientos de la Tierra, ¿no? De lo diré mañana, de terremotos. Sismicidad. Perdón, de sismicidad, gracias. Y bueno, podemos comenzar con esto, con el volcán de Chile, que hace un tiempo recordábamos que en Islandia había parado el tema aéreo, pues hace 2 años ya. Pues ahora, en el otro lado de la Tierra, pues tenemos un volcán que nos está parando el tránsito aéreo en la zona de Sudamérica. Y tengo entendido que ha llegado hasta Australia, ¿no? Puyehue. Creo que se llama así. A ver si algún día encontramos un volcán que no tenga un nombre raro, ¿no? Va a ser difícil, a no ser que entre en erupción el Teide. Pues esto, tenemos el volcán Puyehue, que es de Chile, y que ha estado en está en erupción, y no sé si habéis visto las imágenes de las cenizas que están cubriéndolo todo, como si hubiese sido una gran nevada. Incluso, como tienen densidades muy bajas, pues incluso flotando encima del mar. Impresionante. Y comentaba yo antes que creo que ha llegado hasta la zona de Australia. Ha afectado el tránsito aéreo australiano. También imagino que también por el camino al tránsito aéreo de África, de la África del Sur, vamos, de Sudáfrica. También, bueno, en temas sísmicos también hemos estado servidos porque, y más los últimos días han sido las cosas, porque hemos tenido el 20 de junio un terremoto en Chile de 6.5, luego ha habido otro de bastante magnitud, de 7.3, en la zona de Alaska, en las Fox Islands, y en Nueva Zelanda se ha repetido, pues en la zona de Christchurch, que fue afectada por aquel terremoto bastante fuerte y somero, pues ha habido otro terremoto el 12 de junio de magnitud 6.0. Y luego una cosa que yo no la había visto en mi vida, que fue un falso terremoto, porque resulta que la Global Disaster Alert and Coordination System, que es el gdacs.org, GEDAC, emitió una alerta por terremoto en Italia de 7.7. Entonces, no está nada mal, ¿eh? Yo cuando lo vi en el GEDAC, digo, hostia, 7.7 en Italia, y estuve buscando y resultó ser una falsa alarma. Yo nunca había vivido algo parecido. Resulta que no sé qué pasó, pero las malas lenguas pues ya decían que, como había una predicción que para esa misma fecha, que no sé qué día era, para el 10 de junio creo que fue, sí, para el 10, un geólogo había pronosticado un terremoto en Roma, y no sé si os acordáis de que se había hablado de eso, pues mira, coincidió con esta falsa alarma. Así que, bueno, no hubo terremoto, y nadie más que la GEDAX lo publicó. Eso vi yo en mi reader. Así que punto negativo para el Global Disaster Alert. Pues bueno, así eventos geológicos, creo que esos son los más. Sí, tenemos así relacionado con un poco así tangencialmente con la geología. Hemos tenido temas en Fukushima, ¿no? Que sí, lo de Japón, la central nuclear de Japón, que sí, salió una noticia, así ya lo veo aquí en el guión, salió una noticia el no sé qué día la estoy abriendo, en La Vanguardia, que bueno, decía que la radiactividad en Fukushima era muy superior a la anunciada, ¿no? Entonces estaban verificando esos datos y parece ser que los niveles de radiactividad que se habían difundido eran muy diferentes a los que realmente eran, y que llegaban a los 770.000 terabecquerels, que yo no entiendo mucho, pero parece ser una pasada. Entonces, la noticia, que a ver si encuentro la fecha, era del día 7 de junio, pues decía que un panel independiente integrado por expertos y académicos nipones comenzó hoy una investigación sobre la crisis nuclear en la central de energía atómica de Fukushima Daiichi. La primera reunión del panel se produjo en un día después de que la Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear apuntara a que, según una revisión de sus estimaciones, la radioactividad emitida por la central en los primeros días de la crisis podría haber sido casi el doble de la inicialmente estimada, hasta los 770.000 terabecquerel. Pues nada, ya el mes pasado me acuerdo que preguntamos sobre a ver si sabíamos cosas nuevas de Fukushima, pues mira, salió esta noticia a principios de mes. Y otras cosas interesantes, porque tenemos una efeméride, porque el día 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, o del Ambiente, ya le han quitado lo de medio, parece ser, y pues eso fue en 1973, las Naciones Unidas proclamó este día como el Día del Medio Ambiente o del Ambiente, y aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, que es el PNUMA, que aquí en El Salvador, por cierto, tiene algunos proyectos para mejorar el medio ambiente y fortalecer las instituciones que trabajan en su beneficio. Y bueno, aquí tengo una definición de ambiente o medio ambiente, pero como el tema de hoy va a ser la geodiversidad y la biodiversidad, pues lo vamos a poder ver luego. Y dos noticias más. Tenemos, ¿qué más? Dos discusiones abiertas, ¿no? Sí, bueno, tenemos la subcomisión, bueno, la Comisión Internacional de Estratigrafía ha creado una subcomisión para tratar el tema del Antropoceno. Sí, sí, que ya lo habíamos hablando varios días. Sí, exacto. Creo que Carlos ha mirado hasta quién está integrando esa comisión, ¿no? Sí, me atrevería a decir que no hay día que no salga una noticia del Antropoceno, o sea que cada día más está tomando fuerza y tiene más adeptos, tanto geólogos como gente que no es geólogo, pero bueno, ya hay una subcomisión, un working group, un grupo de trabajo sobre el Antropoceno dentro de la Comisión Internacional de Estratigrafía, concretamente dentro de la subcomisión del Cuaternario, porque bueno, dentro de la subcomisión del Cuaternario hay una que está trabajando sobre el límite Pleistoceno-Holoceno, hay otra que está trabajando en el Pleistoceno tardío y medio, y luego está otra que, bueno, diferentes límites, y el último grupo es sobre el Antropoceno. Y ahí hay gente, ahí, a ver, porque tengo la página abierta, ya vamos a poner el link en el blog, porque bueno, hay gente de Nairobi, de China, de Leicester, de Cardiff, de Leeds, o sea, varias personas discutiendo sobre esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Decretamos, bueno, formamos ya oficialmente en el Antropoceno y lo incluimos en la tabla de tiempos geológicos o no. Bueno, ya veremos. A ver qué pasa. Yo soy de los que no lo ve claro todavía. No porque no sea obvio que el hombre está modificando sustancialmente y deje evidencias, sino porque me parece un periodo de tiempo demasiado corto y además todavía estamos inmersos en dentro de este supuesto cambio. Entonces me parece poco anticipado decretar o ya incluir una época llamada Antropoceno, que pues no sé desde qué época irá, pero algunos están diciendo que desde la revolución industrial o qué. Pues casi casi, o sea, pensemos que si prácticamente ya los tiempos geológicos ya dentro del cuaternario son ya bastante pequeños, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé si me entiendo. Sí, hombre, entiendo que quieres decir que como cuanto más atrás nos vamos, más amplios son los periodos, y cuando nos vamos acercando más a la actualidad y entramos en el cuaternario, pues los periodos están más detallados, más datados, hay más pisos entre medio, ¿no? ¿Quieres sí, decir sí. Un poquito eso? O sea, tampoco he leído mucho, no sé si lo que están proponiendo es el Antropoceno como una edad dentro del Holoceno, que es la última época del Cuaternario, o supongo que irán por ahí, digo yo. A ver, lo suyo es dejarlos que deliberen y a ver qué nos cuentan cuando tomen una decisión, ¿no? Porque, bueno, recordemos, el último periodo es, o época, perdón, es el Holoceno, que está dentro del periodo Cuaternario de la era Cenozoica. Entonces entiendo que proponer el Antropoceno será una de las subdivisiones más pequeñas que se pueden hacer, que será las de edades. O sea, dentro del Holoceno, pues una división que será Antropoceno. Pero bueno, estoy especulando totalmente. Especulando totalmente. A ver qué sale de todo esto. Bueno, seguiremos un poco atentos a todo esto. Perfecto. Y bueno, lo último de la intro es que, bueno, ya hace días el ICME, creo que fue el ICME, el Instituto Geólogo Minero de España. Sí, Instituto Geológico y Minero de España sacó un informe geológico preliminar del terremoto de Lorca. Y no nos ha dado tiempo de leerlo. Yo lo descargué en PDF, se puede descargar. Y vamos a poner el link para que la gente lo pueda consultar. Y a ver si el próximo episodio lo comentamos un poquito. Quizás el mes que viene. Yo lo tengo abierto ahora y vamos a ver. Me podría ir a las conclusiones, que veo que solo son una página. Venga, pues vete a las conclusiones. ¿Y qué dice las conclusiones preliminares? Dice que la falla de Alhama Murcia es la falla con mayores evidencias de actividad cuaternaria en la zona, con evidencias paleosísmicas de ruptura superficial de terremotos de magnitud superior a 6 durante los últimos 1000 años, con surgencias termales asociadas a su traza superficial y sismicidad histórica destructiva localizada a lo largo de su traza durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces aquí habla un poco de la falla. El segundo punto dice, la alta intensidad sufrida por la localidad de Lorca, intensidad 7 en la escala de Mercalli, asociada a una magnitud de 5.1, puede deberse a una propagación del terremoto desde la Sierra de la Tercia, zona epicentral, hacia el suroeste. Otro punto es que esta direccionalidad apoyaría que la ruptura de la falla Alhama Murcia se propagó desde la zona epicentral, atravesando la ciudad de Murcia. Ay, perdón, de Lorca, perdón. Otro punto, el aumento de esfuerzos estáticos sobre los segmentos de la falla de Alhama generado por el terremoto principal pueden haber incrementado la probabilidad de ocurrencia de terremotos en estas áreas. Y luego hay tres puntos finales en el que dice que la orientación de los ejes principales de las deformaciones extraídas del estudio arqueosísmico es noroeste-sureste. El penúltimo, las observaciones y datos arqueosismológicos que son más de un centenar, apoyan un origen de la deformación asociado a un campo cercano, lo que implicaría que gran parte de la ruptura del terremoto principal se produjo debajo del casco histórico de la ciudad de Lorca. Y el último punto de conclusiones es del informe preliminar, entiendo que estarán haciendo uno mucho más detallado, dice que con estos datos y su inclusión en la escala de intensidades geológicas de terremotos, se podrá mejorar la información de terremotos históricos. Muy bien. Aquí se está tapando el cielo, se está poniendo negro, está tronando, no sé si habéis oído, y no, ya empecé a diluviar intensamente en breve. Lo digo por si oís como que está lloviendo, claro. Y ya te, por si acaso, un salvavidas o algo, si tiene que llover mucho y seguimos, ¿no? Estoy en el tercer piso de, bueno, no lo he dicho, estoy en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que muy amablemente me han dejado una sala para poder grabar. Y claro, como es el último piso, el impacto de las gotas sobre el tejado pues va a ser directo a esta sala. Así que nada, espero que si llueve, que ya creo que va a empezar en breve, ya podemos decir que la época de invierno ha llegado por estas latitudes, afortunadamente, porque el calor y la resequedad del suelo era bastante importante, sí. Pues nada, la intro yo creo que ya está, ¿no? Sí, ya podemos pasar a las noticias, ¿no? Pasamos a las noticias. Pues empezamos con las noticias. A mí me ha llamado la atención esta que os comentaré ahora mismo. Una que dice: usan el sistema GPS para explorar el interior de la Tierra. Está relacionada con temas de geofísica y comentan: hasta ahora, la mejor manera de explorar la estructura interna de la Tierra con el fin de examinar propiedades geológicas como la densidad y la elasticidad ha sido siempre a través de experimentos de laboratorio y mediciones sísmicas. Sin embargo, resulta difícil usar solo la sismología para lograr los efectos generados por las variaciones en la densidad y que estos resulten distinguibles de los efectos generados por las variaciones de las propiedades elásticas. Ahora, el geofísico Mark Simmons, del Instituto Tecnológico de California, y Takeo Ito, de la Universidad de Nagoya, en Japón, están utilizando datos del sistema GPS de un modo completamente distinto al habitual. Los usan para medir la respuesta de la tierra firme ante los movimientos de las mareas marítimas, las cuales someten a la superficie terrestre a una considerable tensión estructural, y para estimar, por separado los efectos generados por la densidad de la tierra y las propiedades que controlan la respuesta del terreno cuando éste se le aplica una fuerza. Usando mediciones del movimiento de la tierra obtenidas mediante receptores GPS de alta precisión, que registraban datos continuamente instalados en la mitad oeste de Estados Unidos por el personal del observatorio PBO, los investigadores pudieron observar pequeños movimientos de la superficie terrestre, inducidos por las mareas, de incluso un milímetro. El equipo se centró en recabar datos sobre las propiedades de la astenosfera, que, como sabéis, es una capa del manto superior que se encuentra debajo de la corteza terrestre. Los investigadores encontraron que la densidad de la astenosfera en el oeste de Estados Unidos y en el sector oriental del Océano Pacífico es anormalmente baja en comparación con la media mundial. Las variaciones en la densidad pueden ser el resultado de variaciones en la composición química del material o deberse a la presencia de material fundido o ser la consecuencia de los efectos de la dilatación térmica, por la cual se reduce la densidad de un material a medida que aumenta su temperatura. Simmons e Ito interpretan que la anomalía de densidad observada es el resultado de los efectos de temperaturas elevadas en la astenosfera en la zona oeste de Estados Unidos y en las áreas cercanas a su litoral. El pico de temperatura requerido para explicar la anomalía debería ser de unos 300 grados centígrados, superior a la media mundial a esas profundidades. Pues ya vemos que tenemos nuevos sistemas para explorar el interior de la Tierra, a ver cómo evoluciona y si podemos obtener más datos. La noticia que tengo yo se titula El cambio climático llena de arsénico los lagos de los Pirineos. El cambio climático ha dejado de ser un mito y los lagos de alta montaña que se encuentran en los Pirineos son la prueba más evidente. La elevación del nivel de congelación, el aumento general de la frecuencia de los periodos secos y la reducción de la cubierta de nieve desde los años 80 traen consigo una consecuencia directa. La acumulación de metales pesados como arsénico y níquel se ha disparado y comienza a poner en peligro los cursos de agua que bajan desde los lagos. Esas son las principales conclusiones de la tesis de doctorado de Dragos Zaharescu, hecha tras 6 años de expediciones, cargando con la mochila subiendo y bajando 8.000 metros, entre comillas, o sea que supongo que fue una declaración textual de Dragos. Su ubicación en la parte alta de la topografía y la interacción con la atmósfera provoca que los lagos pirenaicos tengan una alta sensibilidad a los factores ambientales, lo que hace que el cambio climático se refleje de manera casi inmediata en sus aguas con la disolución de los metales pesados de las rocas. Los niveles de concentración de arsénico y de níquel, dos elementos peligrosos, ya superaron el límite de seguridad para la protección de la vida acuática en los sedimentos superficiales. Esto apunta la amenaza potencial para los ecosistemas y para la población, un riesgo que se va incrementando con el tiempo debido a los cambios en los factores ambientales que predicen los modelos climáticos para las próximas décadas, declara Zaharescu. Bueno, no sé, un poco alarmista, es una noticia de la página iagua.es, pero bueno, a mí lo que me gustaría ver es el artículo publicado en una revista científica, así que lo vamos a buscar. A ver si lo encontramos. Porque bueno, estas declaraciones también tienen que ir sustentadas con informes serios y rigurosos. Así que bueno, pero ahí está la noticia. Interesante, ¿no? Cambio climático, arsénico. Bueno, ya veremos. If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department. Oh dear, not the dirt people. I've lost my mojo. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez, que le veo. As a keen eye for the color. As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth. That ain't a possibility, Walcott. Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación. Pues bueno, empezamos con el tema de hoy y este mes con Carlas teníamos un pequeño problema, no sabíamos de qué hablar. Y en estas que vimos una noticia que apareció en El Mundo, que decía un poco así, medio ambiente incluye el patrimonio geológico dentro de la biodiversidad. Y dijimos, vaya, y por lo visto el Colegio Oficial de Geólogos de aquí de España ha calificado de inaceptable que el nuevo texto del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional y Biodiversidad incluya el concepto de geodiversidad dentro de la biodiversidad, porque asegura que son conceptos distintos. Y yo la verdad nunca me había planteado qué es esto de la geodiversidad, y entonces dijimos, vaya, pues si tú no lo sabes y yo tampoco lo sabemos exactamente o cómo definirlo, pues puede ser un gran tema para comentar, ¿no, Carlos? Pues sí, sí. Está bien interesante el tema porque ninguno de los dos, al menos yo no me había parado a pensar. Sí, son estas palabras que a veces escuchas, ¿no? Que y no las englobas dentro del ámbito donde estás hablando, pero nunca te paras a definir exactamente qué quieres decir con eso, ¿no? Porque yo creo que alguna vez he oído la palabra geodiversidad o le he utilizado así inconscientemente, pero nunca me había parado a pensar qué es exactamente, ¿no? Y si estaba dentro o no de la biodiversidad. Pero por lo visto hay gente que sí que lo sigue, que eso está muy bien y están atentos a definiciones que pueden ser erróneas, ¿no? Entonces, Carlas ha estado investigando un poco, o sea, no somos expertos en terminología ni mucho menos. Quizá la parte de medioambiental, ¿no? Los que han estudiado ambientales. Pues lo podrían corroborar o ampliar más el tema, pero bueno, vamos a explicar un poco pues de la información que hemos encontrado nosotros y hemos podido recopilar de qué va esto. Y pero la noticia que decía es más extensa. Ay, perdón, sí, yo me he emocionado y ya me olvidaba del tema. La noticia del del mundo, ¿no? Del día 6. En el mundo. Y el día, tú has dicho el día 21 del 6 del 2011. Concretamente apareció a las 16:12 horas. Pues nada, decía un poco esto, ¿no? Que el ilustre colegio, pues, calificaba inaceptable que se incluyera biodiversidad con geodiversidad, porque aseguraba que eran conceptos distintos. Así lo considera concretamente en su informe el Consejo Estatal para Patrimonio Natural, en el que se insiste en que, aunque ambos conceptos están relacionados, ambos tienen su propio significado desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista estrictamente científico, y subrayan que no se puede utilizar en sustitución uno del otro. No es muy acertado agrupar la geodiversidad como una parte de la biodiversidad, sentencia el texto. Además, los geólogos proponen sustituir el término de biodiversidad por el de patrimonio natural, en los casos en que se haga referencia también a los aspectos relativos al patrimonio geológico y a la geodiversidad. Al mismo tiempo, se considera que las acciones del plan deberían incluir una explicación más amplia sobre su alcance, para que se puedan ser evaluadas y posteriormente verificadas su realización. En su opinión, los indicadores incluidos en el programa de seguimiento son incorrectos, lo que resta eficacia al papel para el que fueron diseñados, por lo que deberían concretarse más. Carlas, yo creo que de indicadores tú conoces bastante cosa, pero básicamente cuando redactas un plan es marcar los hitos que quieres conseguir y cómo los quieres conseguir, ¿no? Entonces, parece ser que no están muy bien delimitados, según opinión del Colegio de Geólogos, claro. Y por otro lado, sobre las cantidades presupuestarias estimadas en el plan, el Colegio de Geólogos estima que están muy desequilibradas a favor de los incendios forestales, mientras que la asignación a los temas relacionados con la geodiversidad y el patrimonio geológico son muy menores. Finalmente, el Colegio Profesional ha añadido que ha dirigido su informe al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Medio Marino, MAR, como se conoce, porque insiste que la redacción final del plan, debe mejorarse para ser más idóneo. Así que tenemos una noticia que nos nos llamó un poco la atención y dijimos, pues, a ver qué pasa aquí. Biólogos contra geólogos. Sí, parece un... Bueno. Y parece ser que la, pues eso, quieren incluir de lo que es geodiversidad dentro de biodiversidad, pero no son estrictamente lo mismo. En la búsqueda yo tengo unas notas por aquí, voy a intentar ser ordenado y a ver si entiendo mi propia letra, pero la cuestión, todos estos temas de biodiversidad y geodiversidad se empiezan a usar en los años principios de los 90, ¿no? Existían diferentes definiciones para geodiversidad y la aplicación de la misma, pero la ventaja que tiene la biodiversidad en su concepción y aplicación es que en el año 1992 se celebró una cumbre de medio ambiente, creo, en Río de Janeiro, en el año 92, donde se definieron los conceptos de biodiversidad y se propusieron en esa conferencia de Río del año 92 una serie de directrices internacionales que de hecho fueron adoptadas muchas de ellas por casi todos los países del mundo, ¿no? Para hacer estrategias de desarrollo de conservación. Y España aprobó una ley en que hacía referencia a este aspecto en el año 99. Tenemos la primera aprobación de esa ley. Más tarde, en el año 2007 ya se aprueba una ley en España, hablamos de España, que es la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, que esta la podéis encontrar, está publicada en el BOE, es la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 42/2007, donde ahí se define biodiversidad como, a ver si lo tengo por aquí, como la variabilidad de los organismos vivos, ¿no?, de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Entonces, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Entonces, lo que está claro aquí es que la Ley de Patrimonio Natural del 2007 contempla biodiversidad desde un aspecto biótico, ¿no? Ya lo dice, porque la propia ley dice que se entiende biodiversidad o diversidad biológica. Entonces, ya está acuñando o derivándose hacia el tema biológico, de los ecosistemas, de los seres vivos. Entonces, claro, dentro de esta definición, yo no veo que, la parte geológica tenga cabida la parte de geodiversidad. Es más, la propia Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad define geodiversidad. La define. ¿Y qué dice? Es lo que estoy buscando. La geodiversidad, según la Ley de Patrimonio, de esta misma ley, geodiversidad, la define como la variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas de relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra. Entonces, eso es lo que queda reflejado en la ley del 2007. Pero, volviendo atrás en el tiempo, recordemos que desde el año 92 estaba aprobada en Río de Janeiro la concepción de biodiversidad. Pero no así, claro, porque esta es una definición española que queda dentro de la Ley de Patrimonio Natural. Pero a nivel mundial la geodiversidad no tiene un apoyo de alguna organización como Naciones Unidas, por ejemplo, que defina eso. Entonces, es por ese motivo que en la misma evolución de los años 90 nace con fines aplicados y como concepto necesario la geodiversidad, que pretende integrar esos elementos de carácter abiótico. Y entonces aquí es donde empiezan las variaciones de qué se debe entender por geodiversidad y cómo se debe de aplicar, porque contempla tanto aspectos geológicos como geográficos, paisajísticos, que es como mencionaba la propia ley. Entonces, así las cosas, empiezan a aparecer pues bastantes definiciones al respecto de geodiversidad. Por ejemplo, en el año 2001, luego en el post del... Colgaremos los enlaces. Blog, vamos a poner todas las links de las fuentes que hemos consultado. En el año 2001, Nieto habla de geodiversidad como el número y variedad de estructuras sedimentarias, tectónicas, materiales, geológicas, minerales, rocas, fósiles, suelos, que constituyen el sustrato de una región, sobre las que se asienta la actividad orgánica, incluida la antrópica. Otra definición, propuesta por Gray en 2004, considera que la geodiversidad es el rango natural de diversidad de rasgos geológicos, rocas, minerales y fósiles, geomorfológicos, formas del terreno y procesos, y suelos, incluyendo sus relaciones, propiedades, interpretaciones y sistemas. En ese sentido, por ejemplo, aquí, según esta definición, la parte más geográfica y paisajística parecería quedar un poco de lado. Luego tenemos otra propuesta de la British Geological Survey, define geodiversidad como la variedad de ambientes geológicos, fenómenos y procesos que dan lugar a los paisajes, aquí sale la palabra ya, paisaje, rocas, minerales, fósiles y suelos, y que proporcionan el marco para el desarrollo de la vida en la Tierra. Y luego tenemos la International Association of Geomorphologists, la Asociación Internacional de Geomorfólogos y Geomorfólogas, en el año 2003, la define la geodiversidad como la variedad de ambientes geológicos y geomorfológicos, obviamente, como no podía ser de otra manera, considerados como la base para la diversidad biológica en la Tierra. O sea, es como una... Ellos ponen en esta definición la geodiversidad como base para la biodiversidad. Para la biodiversidad. Luego tenemos definiciones de Johansson en el 99, que la define como la variación de fenómenos y procesos, bastante repetida con las anteriores, y Stanley en el 2001 con la misma línea, ¿no? Ambientes y fenómenos, procesos geológicos para sustentar la vida en la Tierra. Y por último, la mencionada Ley de Patrimonio, que ya os he comentado, que es la Ley de Patrimonio Natural y biodiversidad en España del 2007. Que bueno, dicho así de esta manera, si la propia ley se llama Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y en la propia ley dentro define geodiversidad. Entonces queda un poco ambiguo, ¿no? Bueno, parece que lo juntan dentro del saco. Sí, que es un poco lo que están, que la noticia está diciendo. Porque la propuesta, según entiendo, es del, la propuesta actual es que están construyendo un plan estratégico del, del patrimonio natural, ¿no? Según la noticia. Sí. Entonces, dentro de ese plan estratégico es que están incluyendo los conceptos, sí, porque dentro del plan estratégico han incluido el concepto de geodiversidad dentro de lo que sería la biodiversidad, y lo que se está pidiendo es que se separen y que se las claro. Aparte de eso, aparte del concepto, también había un tema que yo creo que también es importante, ¿no? Que es presupuestario, ¿no? Es decir, aparte de decirlo, asignale un presupuesto un poco acorde con la importancia que tiene. Claro. Y no entonces, una, yo creo que un presupuesto residual. Dile. Sí, que, o sea, el problema yo creo que ya se deriva de la propia ley esta del 2007, donde se está hablando de geodiversidad dentro de la ley de, la, de patrimonio y biodiversidad. Entonces, ya, desde ahí, desde el 2007, parece ser que ya se viene arrastrando esa inclusión de geodiversidad, aunque tiene su propia definición dentro de la ley de biodiversidad. Entonces, ahí sería de considerar cambiar el título de la ley, por ejemplo. Ese elemento es el que habría que contemplar, porque otro de los problemas, igual que la que estamos hablando de que tenemos la, la ley de patrimonio natural, se debe considerar una diferencia entre lo que consideramos geodiversidad y patrimonio geológico, ya que una cosa se entiende como patrimonio cuando tiene un valor. Entonces, si hablamos de patrimonio geológico, podríamos hablar de todos aquellos elementos geológicos que destacan por un valor científico, cultural o educativo, que no tiene por qué corresponder con un con la geodiversidad. La geodiversidad, o sea, una cosa puede ser todo patrimonio geológico es geodiversidad, pero no toda geodiversidad es patrimonio geológico. Entonces, al respecto, hay un artículo que pondremos la referencia en el post que intenta buscar unos indicadores, hablar de qué elementos componen la geodiversidad sobre la superficie terrestre. En este artículo de Serrano, de la Universidad de Valladolid, del Departamento de Geografía, él menciona esos elementos que componen la geodiversidad como topografía, geología, geomorfología, hidrología, suelos. Estos son los que considera este autor como elementos que componen la diversidad, la geodiversidad. Cada uno de estas, de estos elementos que he mencionado se dividiría en otras cosas, ¿no? La geología, pues, en la litología, en la tectónica, en los depósitos, etcétera, en los fósiles, minerales, eso iría ahí dentro. En la geomorfología, pues formas de acumulación, formas de erosión, etcétera. Entonces, esto es una propuesta porque no hay nada claro al respecto, ¿no? Con, hay geodiversidad, ¿qué incluye? ¿Qué indicadores, qué elementos debemos hacer para estudiar la geodiversidad? Entonces, es esta propuesta que realiza este artículo y que pondremos en el post. Aparte de eso, tenemos unas jerarquías escalares de la geodiversidad, que este autor habla de geodiversidad de partículas, elementos individuales y aquellos sin dimensión espacial, como minerales, partículas sedimentarias. Luego habla de geodiversidad de elementos, cada uno de los elementos abióticos que forman parte del sistema natural, como elementos geológicos, formas, hidrográficos, edáficos, etc. Geodiversidad de lugares, asociaciones de elementos con alto grado de organización, dimensión espacial y extensión moderada, o sea, lugares de interés geomorfológico, geológico, etc. Y luego habla de geodiversidad de paisajes, que este nivel, dice, podría situarse por encima de la diversidad natural, pues intervienen las componentes naturales, biodiversidad y geodiversidad, y humanos, de forma que se relacionaría con el principio de geodiversidad o diversidad geográfica. Así que bueno, esta propuesta, donde en este último, por ejemplo, ya se está mezclando biodiversidad y geodiversidad. Igual que una de las definiciones que leíamos antes, que la geodiversidad es la base para la biodiversidad. Exacto. Yo, mirando un poco por internet, así para hacer un brevísimo comentario, entre geodiversidad y patrimonio geológico, encontré una frase que me ha gustado, que dice: la geodiversidad ilustrará sobre la variedad geológica del lugar, y el patrimonio geológico acerca del valor de los elementos presentes en ese lugar. O sea que no sé si aporta o lía más, pero a mí me gustó esta frase. Interesante. La cuestión es, bueno, al final todo está interrelacionado, ¿no? Entonces buscarle línea que diga de aquí, hasta aquí es una cosa y hasta aquí es otra, va a ser difícil. Pero a líneas generales parece ser que, bueno, pues la biodiversidad engloba pues todo lo biótico, todo lo que contempla ecosistemas, vida, a seres vivos, animales, personas. Y geodiversidad, todo lo que tiene que ver con los elementos geológicos, geográficos, paisajísticos. Abióticos, sobre, ¿no? Sobre, entiendo también por eso que cuando se habla de biodiversidad también puede tener un concepto paisajístico la parte de biodiversidad, ¿no? No sé si... Claro, como es un tema, desde aquí ya empezó a hablar diciendo que no tengo ni idea de biodiversidad, pero quizá también la presencia de ciertos animales favorece al paisaje o afecta al paisaje, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que decíamos, es consenso entre científicos y marcar límites. Y decir, una cosa está aquí y otra está allá. Sí, bueno, ahora me estaba viniendo a la cabeza la imagen, ¿no?, de los subconjuntos, ¿no? Exacto. Son dos subconjuntos donde una parte es... Una parte se sobrepone con la otra, ¿no? Exacto. Igual en los procesos edáficos, pues está claro que una falla sí que es un proceso abiótico, que ahí no tiene nada que ver, pero la formación de un suelo interviene en diferentes factores y hay un factor biológico, si no tengo mal entendido, ¿no? Y yo, bueno, no tengo mucho más aquí que proponer, porque la realidad es que el tema de, bueno, geodiversidad a nivel mundial pues no está asentada o respaldada por instituciones. Una institución. Sí, podríamos buscar en inglés geodiversity, a ver qué encontrábamos. Ya hemos visto la definición de del British, del Servicio Geológico Británico. Británico. Pero bueno, habría que ver quizá la USGS, que propone. British Geological Survey, se llama. Sí, a ver, investigaremos un poquito más, a ver si... Pero bueno, ya hemos hecho una pequeña aproximación a un término que, la verdad, no teníamos claro. Sí, bueno, y todo a partir de la noticia, ¿no?, que encontraste en El Mundo. Uh-huh. Y que, bueno, ha dado a pie a nuestro tema de hoy. Y por mi parte no tengo ninguna nota más. Si alguno de los oyentes quiere aportar al tema y conoce más, porque ya te digo, nosotros, pues... ha sido lo que hemos podido encontrar realizando búsquedas y bibliográficas, así que si alguno especialista en el tema nos quiere aportar, nosotros con gusto en el seminar estaremos aquí encantados de recibir, ¿no? El siguiente mes pues aportamos o aclaramos lo que haga falta. Y con esto nos vamos al periodo geológico, que siempre digo periodo, pero no es periodo. ¿Qué tal toca? Pues... ¿El siluriano? ¿Silúrico? El silúrico, sí, el siluriano. ¿Siluriano también se puede decir? Imagino que siluriano debe existir en castellano. Bueno, pues vamos al periodo silúrico o siluriano. Sí. Digámosle silúrico por si acaso, que ese seguro que está correcto. Podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio_podcast. Radio Podcastellano, la radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Pues bueno, a ver si no me encuentro ninguna noticia de Star Wars referencia al silúrico esta vez. A ver. Pues bueno, seguimos en nuestro viaje por el tiempo geológico y os recuerdo que estamos bajando, estamos dentro del Paleozoico y este episodio de hoy nos toca el silúrico, como hablábamos. El silúrico es un periodo geológico de la era paleozoica que comenzó hace unos 443 millones de años, más o menos 1,5 de error, y terminó hace unos 416 millones de años, con un 2,8 millones de años de error. Este tiempo geológico precede al Devónico, y se caracteriza por el nivel de los océanos, que era bastante elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Los amplios mares epicontinentales someros se extendían en la zona tropical, y es cuando aparecen los placodermos, los tiburones espinosos y los peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban restringidas a ambientes palustres, y en algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gas, fruto de la acumulación anaeróbica. ¿Qué más? Ocurrieron importantes acontecimientos orogénicos, como la unión de Laurentia y Báltica con Avalonia, y tuvimos también la orogenia caledónica en el noreste de Europa, la orogenia acadiniense en los Apalaches, en América del Norte, y la emersión de amplias áreas terrestres. Que podemos, así como anécdota, podemos decir que Roderick Murchison fue el primero en identificar el sistema silúrico al examinar estratos de roca sedimentaria que tenían fósiles al sur de Gales, al principio de la década de 1830. El silúrico tiene unas subdivisiones que anunciamos así rápido, que es el silúrico inferior, Landoveri y Wenlock, y el silúrico superior, que es Ludlow y Pridole. Y hasta aquí nuestro pequeño viaje. No sé si en tu aplicación para el iPod o el iPad, el iPod que tienes, Carlos, te sale alguna cosita más. Sí, en mi aplicación de los tiempos geológicos aparece el silúrico y menciona, por ejemplo, que en el silúrico medio, concretamente en la edad Homerian, bueno, esto está en inglés, aparecen las primeras plantas vasculares que empiezan a invadir la Tierra. Y también a finales del silúrico siluriano, que ya dijimos el mes pasado, empieza la edad de los peces y de los primeros insectos. Y esto está ya por al finales del silúrico, edad pridoliana. Recomiendo esta aplicación, muy sencilla, se llama GeoTime Scale. Muy bien. Y a ver, seguiremos en nuestro viaje. Y el mes que viene, ¿qué tocará? Sí. Ordovícico, correcto. Ordoviciano. Ordovicio. ¿No? Si aquí veo yo que se pueden decir de las dos cosas. Sí, menos mal. De las dos maneras. Muy bien. Ordovícico. A ver, pues nada. Pues, ¿qué? Ya vamos para el cierre, qué rápido. Vamos al cierre, sí, ya es tarde. Vamos a pasar del programa más largo de GeoCastaway, que fue el mes pasado. Cortito. Ya estaría bien. No digo el más corto, porque después de montarlo a ver cómo queda. Pero sí, hemos ido bastante rápido. O será, Oscar, que no hemos tenido tantos problemas técnicos. Como también uno. Puede ser, Carles. Muy bien, vamos al cierre. ¿y qué tenemos en el cierre? Una preguntita tenemos. Nos han escrito Jaime Fuentes, ¿verdad? Exacto, nos ha escrito Jaime Fuentes, que nos dice: hola, hace poco descubrí vuestro podcast y me parece muy interesante. Le damos las gracias. Como leísteis en un correo hace más o menos un año, estoy devorándolos. No soy geólogo, pero me gusta bastante el tema. Bueno, estamos contentos de que a alguien le guste lo que hacemos. Y nada, pues bueno, dice que en el episodio aniversario del primer año hablasteis un poco sobre el ARP. Yo también he visto bastantes vídeos, y entre ellos uno que decía con mucha seguridad que provocó los últimos terremotos. Realmente lo vi y me guardé mi opinión. No puedo saber hasta qué punto esto es verdad, pero ahí queda. Y nada, me gustaría que dedicaseis un tiempo a explicar cómo funciona y a qué se dedica y qué puede provocar y qué no. Un saludo y enhorabuena por vuestro podcast. Muchas gracias, Jaime Fuentes. No sé qué dijimos en el programa de aniversario sobre el HARP, pero vaya, creo recordar que no tenía... Todo era una teoría de la conspiración. Sí, parece que está muy basado en la típica teoría de la conspiración, ¿no? Que... Sí, sí, sí. La realidad es que el HARP es un proyecto, o sea, sí existe, es un proyecto de los Estados Unidos. HARP quiere decir High Frequency Active Auroral Research Program, programa de investigación de la aurora activa de alta frecuencia, traduciéndolo palabra por palabra. Y hasta donde yo he leído y escuchado, es un proyecto de comunicaciones, de estudio de la ionosfera, pero para mejorar las comunicaciones. Yo cuando hablo de la ionosfera me acuerdo siempre de del señor Lozano, que es el gran comunicador de ciencias, que tiene un podcast, bueno, tiene 10 podcasts de Ciencias, ciencias.com. Os recomiendo que vayáis ahí. Fundador de Radio Ciencias, por cierto, junto con JJ, un saludo. Y que donde estamos nosotros también, en Radio Ciencias, en la parrilla, pues él, este señor, el señor Lozano, trabajó en Radio Nacional de España y trabajó en Radio Exterior. Y en alguna entrevista, que si la podéis buscar, pues la recomiendo que le han hecho, él me explica un poco cómo funcionaba el sistema de radio exterior, que era enviaba como las ondas de radio de baja frecuencia. Creo que era de baja frecuencia, o de onda corta, creo que se le llamaba, pues iban rebotando en la ionosfera, con lo cual había gente en las Filipinas que le escuchaba, pero ese rebote ionosférico precisamente provocaba un agujero de señal en la zona de emisión, porque, claro, imaginaros, ¿no? La emisión ionosfera rebota, vuelve a bajar, pues el receptor está, yo qué sé, a más de 3.000 kilómetros. Entonces, bueno, esto lo explico porque el proyecto HARP lo que intenta investigar es mejorar los sistemas de comunicaciones entendiendo más cómo funciona la ionosfera. Entonces, nada de que lo usan para manipular el clima ni para otras cosas que forman parte de la teoría de la conspiración. Así que también te recomiendo precisamente que escuches porque a raíz del correo que enviaste estuve buscando y encontré un audio de Enrique Ganem. Él es un comunicador de ciencia que tiene un programa en México, es mexicano, que se llama El Explicador. Te voy a poner el link en el blog, lo vamos a poner ahí al audio del Explicador, donde en uno de los programas precisamente habla del HARP y él habla con más detalles técnicos de los que yo he hecho de qué es el HARP y cómo funciona y para qué sirve. Así que te voy a poner el link y para que escuches lo que Enrique Ganem cuenta ahí. Y bueno, yo es lo que he oído y he leído de fuentes serias, no de sitios conspirativos, porque sí vi un documental en YouTube pero bueno, yo creo que los propios documentales sensacionalistas huelen, ahí quedan, ¿no? Ya está. Huelen y se detectan rápidamente, o sea que porque por ejemplo llegaba el hombre a la puerta, ¿no? Y bueno, vengo a ver las instalaciones. Y el tipo de la entrada le decía, pues no, no puede. Y su autorización o papel de visita. Y el hombre decía, ah, ven, no me dejan entrar. Algo oculto están haciendo. Bueno, a ver, señor, o sea, obviamente, yo para entrar aquí en la universidad he necesitado que me hagan un papel. Y no creo que en esta universidad donde me encuentro ahora estén resolviendo cómo acabar con el mundo. Entonces, claro, pues los argumentos caen por su propio peso. En fin. Poco a poco. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en este mes? Bueno, solo hemos tenido ese correo, o sea que, bueno, gracias Jaime. Y, bueno, esperamos... Bueno, hemos tenido comentarios en el blog. Os recuerdo, ya se me va a olvidar, que estamos dentro del periodo de... Ah, ya decía yo, carnaval, que termina el día 30... el día jueves 30 de junio termina y ya hemos tenido algunos escritos ya de gente del mundo científico. El propio Naún escribió que al pobrecito se le cayó el servidor. Sí, ha estado buenos días ahí descolgado. Creo que no se puede acceder al post porque se le borraron o le borraron los artículos que había escrito. Pero bueno, aparte de él, ha escrito, tenemos al blog Escientia, tenemos al blog el Paco Zoico, tenemos al blog de Locos por la Geología y al blog de Experientia de Doset, que de momento han colaborado con el segundo Geocarnaval que estamos albergando en nuestro blog. Y bueno, esperamos que para el día 30, que es cuando termina, pues lleguen algunos escritos más, así que si no lo habéis hecho todavía, o tengáis sea, blog o no tengáis blog, pues podéis escribir sobre el tema. Si tenéis blog, ponemos el link a vuestro blog y si no lo vamos a poner en nuestra página con vuestra referencia. Así que nada, no hay problema. Antes al principio del programa también comentábamos bueno, eso es más un poco iniciativa mía. Estoy haciendo los chistes en cómic, así que tenemos la tira cómica de Devon y Jura. Supongo que no tengo que aclarar por qué es Devon y Jura. Y pues nada, si queréis ver o tenéis una idea de cómica, de chiste, pues me enviáis el guión, el texto de los personajes y yo os hago la viñeta. Bueno, no es que yo la dibuje, hay una aplicación, bla, bla, bla. Todas las aplicaciones en el mundo, Carlos. Claro, claro. Para los que no sabemos dibujar, no tenemos talento, todo se puede hacer. Pero si tenéis una idea así humorística de una o dos viñetas, no me vayáis a hacer un storyboard de 1000 páginas. Pues me escribís el guión o las frases o los diálogos, y lo enviáis por correo a geocastaway@gmail.com y lo ponemos ahí con vuestro, pues sí, citándoos a vosotros, o sea, no hay ningún problema. ¿Cuántos somos por cierto, en Twitter y Facebook? Mira, en Twitter veo que estamos a 448 y en Facebook estaríamos a unos 148. Qué bien. Los puntos de contacto, a ver si los digo bien, en Twitter es @geocastaway, ¿no? Sí. Y en Facebook, eso sí que no lo controlo tanto, Carlas, pero debe ser facebook.com/geocastaway. Sí, sí. facebook.com/geocastaway. Perfecto. Y bueno, ahí vamos colgando cosas también. Para darle me gusta podéis entrar en el blog que... Y en la parte superior izquierda hay un botón, directamente le dais me gusta. Con Oscar, aunque ahora es papá, pero ya terminó su máster y eso le va a tocar más a Oscar. Vamos a estar remodelando la web. Vamos a hacer algo interesante y interactivo. Estamos pensando ahí, ideando cómo vamos a hacer, pero... Sí, vamos a hacer una... A ver si lo remodelamos un poco y lo hacemos un poquito más nuestro, que ahora estamos en Blogspot, y a ver si hacemos algo más nuestro. Sí, comprar un dominio y vamos a reestructurar a ver si hacemos con un CMS una... que nos quede una página bien bonita. No hemos recordado, creo, la dirección de GeoCastaway, que es http://geocastaway.blogspot.com, ¿no? Sí, ahí estamos. Estamos en YouTube, estamos en iTunes, en iVoox, en Blip, en Oye Esto, en Miro, en Facebook, Twitter, y seguro que me dejo alguna más, pero bueno, si ponéis GeoCastaway en Google, por ahí estamos. Tenemos un botón de donación, por si queréis ayudarnos a, pues nada, que esto avance. Sí, más que nada para comprar el dominio, ¿no? Sí, el dominio, a veces entrevistamos a gente por Skype, que, y no tienen Skype ellos, llamamos al teléfono, y bueno, a ciertas cositas que están por ahí siempre, ¿no? Y ciertos gastos que tenemos, pero nada de los otros. No hay muchos gastos todavía importantes, pero bueno, se puede ir mejorando con la compra de algún micrófono. Yo ya tengo un micrófono nuevo. Una conexión vía satélite para Carlas, que siempre le falla. Sí. Voy a ir con mi antena parabólica en la espalda. ¿Dónde vas a grabar un podcast? Tenemos que empezar a promover el tema de internet libre en El Salvador, a ver si se pueden meter ahí unas cuantas antenas y tienes mejor señal, Carlas. Bueno, a ver, ya sabes. El tema de software libre es todo tuyo, todo tuyo. Así que nada, esperamos, bueno, estamos justamente iniciando con esto, con pues ideando la nueva web y bueno, nada, vamos. Ya sin prisa, no sin pausa. Sí. O sea, no, poquito a poquito vamos, iremos introduciendo cambios, a ver cómo acaba todo. A ver. ¿Y qué más? Creo que querías comentar algo de misteriosdelaciencia.es. Bueno, sí, mencionar siempre que no tenemos foro propio, pero para eso está misteriosdelaciencia.es. Que pues nada, muy generosamente pues hay un apartado para nosotros, entre otros muchos podcasts de ciencia que sé que nos escuchan porque siempre comentan los episodios, y pues nada, promocionarlos a ellos también porque también es una misión altruista que tienen. No me sé los nombres, la verdad, que tienen los nicks de las personas son un poco complicados. Scotron y algunos más que no tengo a mano ahora, pero bueno, un saludo para todos ellos y nada, nos vamos viendo por misteriosdelaciencia.es. La gente que quiera comentar o establecer debates sobre los podcasts lo puede hacer ahí, aparte de dejarnos comentarios en nuestro blog, obviamente. Y creo que se nos ha acabado el guión, ¿no? Sí, yo creo que para hoy ya tenemos bastante, Carlas. Yo creo que se nos ha acabado el guión, no tenemos nada más. Y por nada. Dios, no tengo ni chiste. No tienes chiste, bueno, mejor. Pero, bueno, pero no, pero. Se va a enfadar, Carlas. Tengo el de la viñeta, lo puedo. Mira, aunque. El de la viñeta, va, te dejo. Aunque la gente lo haya podido leer en el blog. Esto es Devon, que es el. Bueno, es que deberíais tener el blog delante. Abrid geocastagate.blogspot.com. Devon le dice a Jura, porque ve a Jura. Jura es un perro, que es el perro de Devon. Y entonces Devon ve a Jura, ¿no? con unas gafas de bucear y un tubo. Dice, oye, ¿por qué haces vestido así? Jura, le dice. Y Jura le dice a Devon, bueno, ¿y no me dijiste que íbamos a tomar un buceamiento? Juas, juas. Estamos a un nivel alto, ¿eh, Carlos? Mira, pues tiene un voto en Bitácoras, retuiteado al menos 5 veces. Vaya, vaya. 5 personas han retuiteado este fabuloso cómic geológico. Te puedo asegurar que yo no he sido, ¿eh? ¡Hala! Para el próximo número quiero que me envíes un guión para que lo haga en viñeta. No. Bueno. Que lo va a hacer muy bien. Bueno. Pues nada, os emplazamos para el siguiente número, que será de aquí a un mes. Será julio. Y muchas gracias por acompañarnos durante el día de hoy, ¿no? Sí, durante el día de hoy, que sea que estéis escuchando, y os esperamos ya el mes que viene, y que todavía no hemos hablado si vamos a hacer vacaciones en agosto. Pues... Tú te vas a Tanzania, no creo. Pero este año, ¿eh? Falta julio aún, te estás adelantando agosto, falta julio, Carlas. Sí, sí, por eso, pero ya pensando en el futuro. Julio grabaré, pero yo no sé... Yo este año estaré bastante por aquí, este año no me escapo lejos. Bueno, y si no, yo tengo un audio ahí ya de una conferencia almacenado para usarlo en agosto si no podemos grabar. Vale. Un saludo, Oscar. Saluda a Sira, a Ariana y a todos los oyentes también. Un fuerte abrazo y hasta el mes que viene. Muy bien, muchas gracias igualmente para ti. Muy bien, adiós.